oyentes, arrancamos otro programa de Contenido Latente. Hoy un programa muy particular, el último programa de Contenido Latente, al menos de este año. 2017. Al menos de este año. Buenas noches, Male, ¿cómo va? Buenas noches, Guille, ¿cómo estás? Bien, acá, bueno, vamos a tener un programa con mucho repaso de lo que fue este ciclo de Contenido Latente. ¿Dos años, me dicen? 2016-2017, ella no tiene micrófono, vamos a decirlo. Es verdad, bueno, aprovechamos y saludamos a la producción, Martín y La Negra. Guido en los controles. Guido en los controles. Bueno, quedan los columnistas que ya van a estar Presentados a su debido tiempo. Bueno, un programa con repasos. Están, como dijimos, unos de los dos columnistas emblemas de este programa. Y bueno, vamos a arrancar con un poco de música. Líneas de comunicación primero. Muy bien, línea de comunicación. Teléfono de la radio 451-6917. El WhatsApp 221-6705-190. Bueno, estás escuchando por radionauta.com.ar 106.3 y en Facebook estamos como Contenido Latente. Ahora sí, podemos ir a escuchar música. Thank you. hecho en años, como si no me importara más, como si no me importara más. Bueno, nos metemos de lleno en el programa. Está ya con nosotros nuestro amigo Jorge. Bueno, para despedirse un poco también de nosotros, se acercó también para contarnos un poco y hacer su columna. Estamos muy contentos que haya venido el último programa de Contenido Latente y bueno, nada, eso, muy contentos. Bueno, Radionautas de Contenido Latente, muchísimas buenas noches y bueno, aquí estamos cerrando un ciclo. Ya veremos a partir de enero cómo se continúa. Cómo arrancamos. Y contento, muy contento de haber cosechado los amigos que he cosechado aquí en este programa. Porque es algo que realmente me gusta venir los martes. Sufro mucho cuando no puedo venir. Y tenía un problema personal con respecto a lo que estoy realizando. Uh-huh. Y hablaba hoy con el Pela y le decía a mi querido amigo Martín, digo, Martín, que se dio justo esto del cierre del ciclo y yo justamente no iba a poder seguir, sino por lo menos hasta noviembre, porque no nos alcanza el tiempo en el trabajo que estamos realizando con Eduardo Scofield. Claro. Y entonces, bueno, digo, voy a tener que dejar de hacer las columnas, inclusive la columna del programa del Dani también. Claro. Uh-huh. Y bueno, sí, justo se dio esto, así que será obra de las causalidades, obviamente. Estamos transitando así todos más o menos un periodo de ocupaciones. Solo existe lo inevitable. obviamente. Estamos todos buscando en busca de tiempitos para hacer esas cosas, ¿viste? También es un poco eso, ¿no? Por el parate de este programa. Está bien. Y bueno, contando como dice la música esta de Hasselborn y Sartor, de viejas historias. Hoy traje una vieja historia, un escrito de Lucrecia Rías. Ajá. Que habla de la historia de un chico y un cóndor. Y la vamos a acompañar con un par de temas que están relacionados con la amistad. Porque como vengo a despedirme de amigos, en lo que respecta a la labor radial, hasta dentro de unos meses, también me despido de los amigos es decir, con los radionautas de Contenido Latente. Y vamos a escuchar un par de temas de mi querido amigo Carlos Di Fulvio. Uno es un tema que se llama El Amigo, es una milonga. Y después, para finalizar, vamos a escuchar un tema que está dedicado a un individuo, es decir, lo escribe, se lo escribe en un amigo que era susqueño, justamente Evocación del Susqueño se llama ese tema, pero eso va a ser para cuando estemos cerrando. Bueno. Primero les vamos a contar un poco de qué se trata esta historia, que dice que se llama Nahuel y el Cóndor. Ajá. Y cuenta que el cóndor estaba sobre una roca, mirando con sus alas plegadas el gran valle iluminado, cuando Nahuel lo encontró. El ave se dio cuenta que era él, pero siguió en su posición. Detrás del niño llegó su abuelo, deteniéndose a su espalda. Apoyando su mano en el hombro, la apretó y le dijo: «Debes tomar una decisión, si lo querés de verdad». «Sí, abuelo, lo quiero. Sabés que su espíritu está conmigo desde que nací, y más con todo lo sucedido, es como si fuéramos uno. Entonces debes actuar, Nahuel. Si lo retenés, morirá. Ama demasiado su libertad como para estar así. Él, dentro de lo que es, también te quiere, te respeta por haberlo cuidado y protegido. Cuando estaba indefenso, no hará nada que tú no quieras. Tú decides. Si le dejas libre o lo retienes, matando su espíritu poco a poco». Nahuel no pudo contener las lágrimas. Sabía lo que tenía que hacer, pero le dolía demasiado. No podía gesticular palabra. Su abuelo volvió a apretar su hombro como signo de fortaleza ante tal decisión, ante una decisión tan dura, y se marchó dejándolos solos. El silencio que envolvía la tarde era muy especial. Nahuel se sentó sobre una roca y comenzó a recordar cómo había encontrado al cóndor. Una tarde de tormenta, cuando pasaba las vacaciones con su abuelo en el valle. Él vivía en una gran ciudad, pero sus raíces eran indígenas del sur. Había crecido como todos los niños de las grandes urbes, pero aprendió las costumbres del pueblo de su padre y con ellas a respetar al cóndor. El ave era considerada por estos como el guardián de las montañas y su espíritu encerraba la armonía de las grandes cumbres. Cuando el niño nació, un cóndor surcó en ese mismo instante la casa donde le alumbró su madre. Pero esto, o por esto, todos decían que el espíritu del ave se había posado sobre Nahuel. Esa tarde, cuando encontró al cóndor, este estaba herido por unos cazadores furtivos. No comprendía cómo había gente que se divertía matando a estas aves si estaban en extinción. Necesitó la ayuda de su abuelo para llevarlo a donde lo pudiera cuidar. Y así lo hizo durante más de un mes. En el próximo bloque les sigo contando. Vamos a hacer un pequeño interview para escuchar a Carlos Di Fulvio en esta hermosa milonga que lleva por título El Amigo. En los pagos de Canals, allá al sur de Córdoba, casi Santa Fe, tenía un amigo, don Antonio Barrutia, amigo de la guitarra, amigo de discos, de libros, médico, pero también amigo de las flores. En las horas que no atendía su consultorio, estaba en la plaza injertando rosas, de lo contrario, escuchando guitarras. Sus preferidos, don Atahualpa Yupanqui. Y no sé si para conformarme decía que también yo era uno de sus preferidos. Pero lo que no entendía era cómo nunca habíamos compuesto algo juntos. Y yo, claro, me daba un poco de pudor. Le decía que era imposible compartir semejante binomio con don Atahualpa Yupanqui. Resultado, el hombre, con su apellido vasco, insistió. Insistió de tal manera que una vez me llama don Atahualpa y me dice: Paisano, ahí arriba de la mesa hay una carta, léala. Y la leí. En uno de los párrafos decía: me retiro de la vida como el toro viejo del rodeo. He tenido mucha satisfacción en esta vida, pero me voy con una sola pena: no haber podido escuchar una milonga con letra de Atahualpa y música de Difur. Don Atahualpa busca otro papel y me dice: paisano, ahí están los versos. Arrímele la música. El amigo. Al tranco llegó a la casa después que se puso el sol, igual que un cuero mojado le pesaba el corazón. Bajo la sombra del patio despacio de sencillo, caminito de la guada, su caballo se perdió. Como de lejos el viento iba acarreando un rumor de potreros y alameda, misterios de la oración. El candil de la luna sacó tabaco y armó, igual que un cuero mojado le pesaba el corazón. Se le había muerto el amigo, un caballo lo apretó. Asuntos que siempre pasan por esas pampas de Dios, para historias y mentiras el velorio es ocasión, pero el que sienten de veras no tiene conversación. Amargueando soledades, toda la noche pasó. Después el último viaje del amigo acompañó, y después siempre callado a su rancho enderezó. Y a nadie le importa nada lo que por su alma pasó. Recién al irse la luna, a su rancho se ganó las cosas que cavilaba. Tal vez que la sepa Dios, igual que un cuero mojado le pesaba el corazón. el tema de la amistad presente, así es que yo pienso que decimos siempre con mis amigos, y Martín sabe muy bien cómo pienso, que la amistad no se agradece, pero cuando vienen los amigos a casa yo suelo agradecerles el hecho de que hayan llegado. Porque se celebra. Exacto. A pesar de que no está tan lejos de la ciudad de La Plata, mi casa, son 25 kilómetros nada más, yo celebro que vengan a visitarme, ¿viste? Claro. Mi casa se viste de fiesta con mis amigos. Sí. Así es que por eso quise traer este tema. Esto que habla de la amistad entre un niño y un cóndor. Por eso quise traer dos temas que están relacionados también con la amistad. Bueno, vamos a continuar con esta historia. Cuando el ave estuvo bien, sucedió una cosa curiosa. No se fue. Se quedó junto a Nahuel hasta ya casi terminado el verano. El niño se había ocupado del ave en todo, pero debía volver a la ciudad y el ave, obviamente, a sus montañas. El sol comenzaba a ponerse, solo se escuchaba el latir de los dos corazones y un sollozo que se iba apagando poco a poco. En eso decidió, tomando fuerzas, dijo: Vete, gran ave, te quiero demasiado como para tenerte en cautividad, para que tu espíritu sufra y muera de a poco. Vamos, vete ya. Y alzó la mano como signo de que partiera. El ave dirigió su mirada a Nahuel, volvió a ponerse frente al sol, abrió sus alas dejándose caer por el precipicio. Por un instante el niño se asustó porque pensó que se había matado. Sabía que el cóndor, cuando se siente amenazado o enfermo, prefiere morir a seguir cautivo o siendo una carga, y corrió hacia el borde de la montaña. En eso, el cóndor subió con sus alas desplegadas por las corrientes de aire, planeando en dirección al sol, pasando al borde de una, con una de sus alas, por la cabeza de Nahuel, como diciendo adiós. Y el niño sonrió. La noche se hizo cerrada y todavía estaba mirando por donde había partido. Al volver a su casa, encontró a su abuelo junto a la chimenea, fumando su pipa. Se sentó a su lado sin mediar palabra. ¿Qué has hecho?, preguntó el abuelo. Lo que debía, dejarlo ir. Pero, ¿sabes?, siempre estará conmigo porque parte de su espíritu ahora está en mi corazón. Vamos a ser uno siempre. Y yo estaré con él porque parte de mis esperanzas y sueños se fueron con él. El abuelo siguió fumando y acarició la cabeza del niño, que de repente se había hecho hombre tomando una decisión así. Sería un buen hombre. Estaba seguro. Buenísimo. Muy linda historia. Sí, muy linda. Muy linda historia. Así es que me puedo dejar libre igual. Bueno, les mando a todos nuestros oyentes, a todos aquellos que nos han seguido, a un amigo que está allá en Bahía Blanca, que nos ha escuchado muy bien, algunas noches también, hacerle llegar mi saludo a tu papá. Cómo no. Y será hasta la próxima ocasión. Gracias, Tincho, por haberme hecho compartir esto. Bueno, los dejo en compañía de Di Fulvio cantando este tema que también habla de la amistad, que es la evocación del subgenio. Bueno, te agradecemos infinitamente. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, chicos. Ha sido un honor compartir todos estos momentos con vos y esta columna. Bueno, realmente. Gracias, Jorge. Tenía la

Ese día se cumplen 2 meses de la desaparición forzada en manos de Gendarmería Nacional. La desaparición de Santiago nos involucra a todos. Con la desaparición forzada de Santiago están en juego los derechos más elementales y es por eso que nos debemos unir para exigir su aparición con vida. Te pedimos que nos acompañes en este pedido urgente. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Contenido Latente. Contenido Latente. Manifestando el inconsciente. Siempre les traje libros y siempre les comento de poemas, de libros, de autores. Y cuando uno se pone a mirar lo que cuestan los libros, empieza a pensar que uno busca otras formas de leer. ¿Será por eso que los más jóvenes eligen la tablet, internet, distintos blogs, distintas páginas para leer, no? Y a mí se me ocurrió traerles hoy, estoy haciendo ruido, a mí me encanta hacer ruido en radio, todos se ponen locos acá. Les traje la revista Sudestada, que vienen juntas esta vez, Sudestada y Mascaró. Y encontré un poema, y sin pedir permiso dije, se los voy a regalar, porque esta es la última, entonces les voy a regalar un poema que va mucho como soy yo, como pienso yo. Bien. Empiezo por un comienzo, que bueno, el poema se llama Identidad. Antes de comenzar el poema hay una aclaración, como un subtítulo, y dice, Hegel dice... en alguna parte, que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen como si dijéramos dos veces. Pero se olvidó de agregar, una vez como tragedia y otra como farsa, diría Karl Marx. Identidad es un poema de Andrés Carminati que me parece muy acertado para la época. Dice, proceso de reorganización nacional. Se llama en referencia al proceso de organización nacional, es decir, la generación del 80, Julio Asesino Roca, la campaña del desierto, el genocidio como método, el exterminio de los obstáculos a la Pax del capital. ¿Qué duda cabe que el PRO, en tiempos posmodernos de hashtag y marketing light, se ahorró el seso y el seso, la organización y lo nacional, pero se siente heredero legítimo de los dos. Y en una síntesis histórica perfecta ha logrado combinar al indio ladrón malonero de 1880 con el terrorista subversivo marxista de 1976. La idea es la misma, la muerte al servicio del capital, la mentira y el cinismo al servicio de justificar. Son los herederos de todos los golpistas. Es la genética explotadora y genocida que aún por su putrefacta sangre azul, perdón, que anda por su putrefacta sangre azul, ellos sí tienen conciencia de clase. Por eso es que debemos llevar con orgullo la bandera de la indiada, de los malones, del cordobazo y los subversivos, la Patagonia rebelde y el argentinazo. La bandera escrita con nuestra propia sangre que dice, ni olvido ni perdón, no hay tercera posición entre explotadores y explotados. Y hoy agregaríamos, ¿dónde está Santiago Maldonado, no? No quería irme sin recordar eso. No nos olvidemos, siempre empiezan a desaparecer de uno. Uh-huh. Y después pueden ser muchos. Así que el domingo todos a acompañar al hermano de Santiago en esto de pedir que se lo devuelvan. Muy bien, bueno, otra columna más. Igual hay una sorpresita. Yo me despido, pero tengo una sorpresita. ¿Ahora les hago entrar una sorpresita? Bueno. Bueno, después. Gracias. La productora grita después. Gracias por, bueno, por este tiempo, estos dos años. Bueno, gracias columnas a ustedes. Siempre fueron referentes a toda esta lucha que estamos viviendo hace más de 30 años. Así que bueno, agradecerte y saluda a tu amiga. Saluda a tu amiga como debe ser. Yo les agradezco a ustedes, porque mantenerse entre gente mucho más joven que uno no es fácil. Seguirles el ritmo a esta gente no es fácil. Por ahí funcionan más rápido que yo. Pero tuve el placer de compartir con Jorge Hahn, que me parece un ser adorable, que hace radio de una manera muy cálida. A Checho, a tantos que han pasado por acá, a tantos escritores, músicos. Uno así va aprendiendo la vida, va haciendo el camino. Bien. Bueno, muchas gracias, Nancy. Gracias, chicos, los gracias. Quiero. Gracias. ¡Eh! Vienen. Jugo de naranja. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. En la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer. Los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todos el montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Nirvana. Contenido Latente, Surrealismo en Radio. Continuamos en Contenido Latente, último programa, al menos de este año. Última hora, estamos cada vez más nostálgicos, pero con invitados y con sorpresas, gente que viene a visitarnos. Así que quédense en el aire, por favor. Momento de recordar uno de los tantos audios y saludar también a la distancia a nuestra amiga anarquista, bibliotecaria anarquista Susana Anaí Vidal. Vamos a pasar un audio donde ella habla de Freddy Yesed. Si se pronuncia así, estamos viendo, esperemos que sí. Así que bueno, saludarte desde acá, agradecerte por todo este tiempo, tus audios y tu energía hasta este programa. Vamos a escucharla. Hola amigos de Contenido Latente, soy Susana Luisa Anaí Vidal, la bibliotecaria anarquista, y hoy traje La sal de la locura para compartir con ustedes, que es un libro en prosa poética de Freddy Yesed. Y Freddy nació en Bogotá, Colombia, en 1979, es poeta, escritor y defensor de derechos humanos. Después de un viaje de 6 meses por Sudamérica, se radicó en Buenos Aires, acá en Argentina. Ha obtenido bastantes premios, es reconocido en tanto en Colombia como acá. Pero yo, más que la vida de él, quiero leerle su prosa, que es la que me impactó muchísimo. Aparte tiene una historia muy particular que me gustaría que la buscaran en internet. Es muy, pero muy interesante. Y gracias a algunas de las experiencias de vida de él, salieron algunos de estas prosas poéticas. Vamos a leer una. La primera dice: la mayoría no tienen título, eso me gusta, porque yo tampoco pongo título a lo que escribo. Bajo este cielo duro fue donde descubrí lentamente mi crimen. Una mañana me di cuenta de lo que destruye este castillo de sal. Primero lo balbuceé con miedo. Luego lo escribí sobre mi antebrazo con una cuchilla de afeitar. Si muere el tiempo, muere la muerte y muere Dios. Y empecé a pensar que en mi labor de sonámbulo ya no me importaba llegar en punto a ningún lugar. Todos los trenes partieron sin mí. Todas las personas perdieron la esperanza en mí. El mundo no espera nada de mí. Sin el goteo del tiempo, la muerte es una sustancia inofensiva, un músculo encalambrado y el mañana una madera inservible, un puñado de agua a la cara de nadie. Es en ese sentido en que Dios será una frase sin terminar, un cielo a medias, un pensamiento sin agua. Un Dios de la cintura para abajo, sin lengua, sin la facultad de infundirnos miedo, un monstruo. Voy a ninguna parte donde no me espera nadie, donde seré premiado con nada. Sin darme cuenta, he matado a Dios. Pido perdón, me entrego limpio a la nada. Este libro tiene la particularidad de estar en francés y traducido al castellano. ¿Te ha pasado alguna vez que estás solo en alguna banca del parque y de repente ves sobre la palma de tu mano una hormiga que camina? Deprisa, de un lado para otro, entre las estrías ocultas en el cuenco. La observas como diciéndole: por allí no, tonta. El animal se detiene en la mitad del mapa, mueve sus antenitas y prueba el sabor de la sal de tus dedos. Pero resulta también que de allá, adentro, el hombre insignificante que eres, canción de psicosis, una tecla de máquina larga y monótona, siempre la misma, y de fondo el millar de patas de la hormiga tocando ese nervio como una aguja. Perdida, está perdida, le susurras y le soplas indicándole el camino, pero ella insiste en acompañarte. En su grandísima existencia te habla del cascabel de las hojas, de la larga travesía al fruto de un álamo, de aquella vez en la que casi muere ahogada en una gota de agua. se mueve de un lado a otro y en el laberinto de tu mano, sutilmente te enseña los recuerdos que te han dibujado sobre ella. Entonces, le confiesas que esa arruga profunda te la inventó una mujer en la que confiaste, que el millar de avenidas que se cruzan desde tus uñas hasta las falanges son esta ciudad de cosas invisibles, que aquella cicatriz es el recuerdo de las estaciones. La hormiga traza en su hilo invisible el rostro de alguien conocido, de alguien al que crees recordar pero no recuerdas. Tiene su nombre en la punta de la lengua y aún así es difuso. Nunca te enteras de qué era tu rostro. Pasa imperceptible todo, solo queda grabado en el agua clara de tus pensamientos esa mañana fría. Te llevas eso y mucho más en los túneles. Vas por los pasillos. A la hormiga le has dado una segunda oportunidad sobre la corteza de un tronco. En el fondo, también deseas una segunda oportunidad. ¿Te ha pasado alguna vez que para enfrentar este vacío comienzas a hablar con una hormiga en la mitad de la nada? Usted dirá que estoy loco, pero lo hice tragando una migaja de esperanza. Ya no aguantaba más la orina caliente en los zapatos, ni este silencio después del silencio, y mucho menos esa incapacidad de no poder jugar el juego. Robé una hoja de su escritorio y le escribí una carta de amor, una palabra que se escabullía como una rata, que se amilanaba como una araña en su nido, que sangraba una sangre blanca. Después de muchos intentos, alguien dentro de mí escribió: aún hay fragmentos de tu vidrio en mi cuerpo. Luego me deslicé hasta el buzón del correo y puse la única dirección en mi mente: calle Ramón Carrillo 375. Pero resulta que en ese instante un puñado de piedras rodó en mi cráneo. Quise escribir su nombre y no lo recordé. Desesperado y con miedo por ser sorprendido, escribí mi apellido en el destinatario: para Müller. En la soledad blanca del baño, y solo entonces caí en la cuenta de que me había mandado una carta a mí mismo. Fue insólito. De la congoja pasé a la desesperación, y de la desesperación a la felicidad. En lugar de maldecirme por la torpeza, empezó a mí a nacer con hermosura la ilusión de que recibiría una carta de usted, señorita Dal Soto. Aún espero la carta, aquí sentado en las escaleras. Es tan feliz saber que usted se acuerda de mí. A ver, este que es cortito. ¿Dónde estás, muñeca de trapo? ¿Dónde estás, amor ex mío? Tengo los huesos húmedos de esperarte y la noche cansa como cansa el buen amor. El barniz de este día, el mercurio que me cubre. Aquí la luz grita, se la pasa suicidándose a cada instante. Y me despido con este. ¿Quién asegura que la locura no es un intento más de salir de la casa hundida? Algo que está entre el hombre y el ser humano. Una ventana dentro de nuestra ventana. Algo que huye de nuestra costumbre de llamar el fuego, de humillar un árbol, de defecar sobre un ramo de niños. ¿Quién asegura que la locura no es ese deseo de acariciar los caballos, de abonar las plantas, de sentir correr agua limpia dentro del jarrón del alma? ¿Quién negaría que la locura no es esa catástrofe tectónica del rozarse de dos células con dos rosas a las cuales le lleva tiempo acostumbrarse al olor del otoño, que deben dar el Atlántico salto de una millonésima de milímetro más, que tienen en su sangre toda la responsabilidad de salvarnos, y aún más, que no desean salvarse si no nos salvamos todos? ¿Acaso no se han dado cuenta? Los dioses no existen, pero estamos juntos. Somos Dios, la noche, la esperanza. Me despido con esa última prosa poética, hasta el próximo audio. Y bueno, nos estamos encontrando en cualquier momento. Recuerden, lo que leí fue del libro La sal de la locura, Freddy Yesed, Yesed con Y y dos Z. este autor colombiano. Así que bueno, ha ganado un premio muy importante de acá de Argentina. Y les digo rapidito, para no dejarlos con la intriga, él tuvo un principio de algo, un ataque, como podemos tener cualquiera, un ataque que le afectó un poco la razón mínimamente, y estuvo internado. En ese interín de la internación, él hablaba, y una doctora con muy buen tino empezó a registrar todo eso que él hablaba en una grabación, y luego lo transcribió. Cuando él fue dado de alta, le comentó y le dijo que lo quería publicar. Y bueno, cuando lo pudo convencer de hacer la publicación, bueno, nació La sal de la locura. Es un excelente libro. Este en especial es una edición bilingüe. Y bueno, ¿Qué diría Víctor Hugo? Es la editorial. Me pareció muy lindo el nombre, me encantó. ¿Qué diría Víctor Hugo, el escritor? Así que bueno, me despido. Un abrazo grandísimo, grandísimo a los al equipo completo de Contenido Latente. Y bueno, ya nos estaremos oyendo por alguno de esos rumbos. Así que bueno, el universo es tan grande y tan chico a la vez. Hasta la próxima. Soy Susana Luisa Nay Vidal, bibliotecaria anarquista. ¡Viva la libertad! ¿Será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. contenido latente seguimos recordando, bueno, amigos que han pasado, amigos, audios, columnas que han pasado por este programa durante este año y medio. Y no queremos dejar nadie afuera. Exacto. El siguiente segmento es de alguien que nos acompañó, y bien empezamos. Exactamente, se trata de María Ochoa, Ilia Nian, que en este audio nos va a contar un poco acerca del Guaguaguasi. Es el espacio donde ella puede educar a los chicos a través de este método, que es una especie de educación aborigen o ancestral, bueno, llamado el Guaguaguasi. Estuvimos ahí, estuvimos con el Pelado, con la Negra, estuvimos con el Dani. Le mandamos un gran saludo, él formó parte de esto, de este proyecto durante unos meses, fue uno de los que arrancó con el proyecto. Y bueno, vamos a pasar a escuchar a María Ochoa, a Ilia Nian, mandarle un saludo a ella, a los nenes y bueno, a este hermoso proyecto que tiene también. Bueno, Sachun Yantamasis, Guarmicuna Manta Tipaxun Cocuna es un organismo indígena que significa mujeres de corazones valientes. Nosotros venimos hace años que su fundamento, dada las participantes que somos indígenas de diferentes etnias, mujeres en general, comunidad Koya, guaraní, mapuche, que decidimos estar juntas para poder visibilizar la existencia nuestra y poder ir recuperando parte de nuestra cultura, parte de nuestra identidad y todo lo que concierne a nuestra cosmovisión tan sabia y que es tan generosa en cuanto a la vivencia que tenemos. Frente a todas las dificultades encontradas con el Estado, uh-huh, es que decidimos juntarnos y sobre todo, principalmente, se forma el Guaguaguasi, que significa Casa del Niño, lengua del Lunasimi, lengua, uh-huh, quechua, porque vimos la pérdida de nuestra cultura, la discriminación que sufre y sufrían nuestros niños en las escuelas y el desconcierto con respecto a la identidad de ellos. Entonces todo eso y nuestro gran sentido de mujer y de madres fue que nosotros hace 8 años atrás comenzamos con 5 niños. Cinco niños en los cuales nosotros veíamos un futuro bastante importante con ellos. Y fue que decidimos abrir el espacio, comenzamos con solamente con niños de nuestras comunidades, uh-huh, y que fue creciendo por oído, por transmisión, y cuando dimos cuenta teníamos muchos niños. Nuestro principio fundamental en el cual se forma el Guaguaguasi, una es el hecho de que nuestros hermanos mayores vienen sufriendo una serie de enfermedades por la pérdida de la alimentación ancestral nuestra. Otro, que vamos perdiendo la lengua de nuestras, de cada etnia. El arte, fundamental, porque nosotros somos grandes artesanos, artistas. Artistas, claro. Que con nuestra artista, con nuestras obras, se ha recorrido el mundo dentro de los museos en los cuales los tienen como botín de guerra, uh-huh, que en todo el continente y en Europa están nuestras grandes obras hechas por manos de nuestros abuelos, nuestros ancestros, y que ese arte nosotros también queremos recuperarlo con nuestros niños y nosotros mismos, mayores que somos, de poder recuperar. Y como eso y muchas otras cosas, como el conocimiento cósmico, el conocimiento de la energía, el conocimiento de nuestra madre tierra y toda la sabiduría que en ella enseña, porque no nos olvidemos que si un avión está hecho de la madre tierra, los barcos que navegan en grandes mares también salen de la madre tierra, todos salimos de ella. Entonces esa gran sabiduría, que nuestros hijos no lo pierdan nunca y que aprendan que así como las cosas que el hombre hace dentro de su grandeza, está siempre el principio y fundamento que es ella y con la cual tenemos que armonizar y existir sin causarle daños, uh-huh, sin estropearla, sin romperle el vientre como hacen las minas, como hacen otros lugares, como los petróleos que le rompen las extrañas y extraen de ella su sustancia, su vida, y que podemos vivir porque ya lo hemos hecho. Nosotros venimos de la gran cultura de este continente, la cultura Inca Tahuantinsuyo, que se extendió hacia los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, en toda su magnífica extensión. No ha habido cultura más grande que la nuestra, con una enseñanza de una gran sabiduría, un conocimiento que hasta hoy los más grandes científicos no lo pueden comprender ni entender. No solamente en su arquitectura, sino en su estructura social. Una estructura social, diríamos perfecta, donde no existían ni pobres ni ricos, donde no había hambre, ni siquiera existía en las lenguas. Porque su estructura tan perfecta, donde todo hombre tenía su participación, porque todos somos importantes y necesarios, sin categorizaciones, dando el énfasis en el hombre en cuanto a su ser. Todos tenemos la habilidad necesaria para realizar determinadas actividades. Entonces eso era lo que magnificaba al hombre en su ser. Y poder construir y participar dentro de este llamado, nosotros le llamamos Minca, le llamamos Ainis, en estas participaciones, donde no trabajábamos, no estábamos al servicio de ningún ser explotador o no explotador, pero tampoco vivíamos por servicio de nadie, sino para nuestra propia vida, para nuestra propia energía y para el semejante. Porque nuestra cultura es así. Nuestra cultura viene con ese conocimiento de lo que es la vida. La gran existencia, nuestra madre tierra, la Pachamama, y el Taita Inti, nuestro padre Sol, y todo el cosmos, porque nosotros creemos en la grandeza del cosmos. Y eso es lo que nosotros, nuestro pensamiento es volcar ese conocimiento a nuestros niños e ir aprendiendo también nosotros, porque nuestra cultura fue tan sometida, tan colonizada, no solamente por los europeos, sino también por la Iglesia, que fue la más, digamos, abrupta y sangrienta con nosotros, con una doctrina que decía, no matarás si nos mataron. No codiciarás la mujer de tu prójimo y fuimos violadas, hombres, mujeres y niños. No robarás. ¿Y dónde están las toneladas de oro y de plata que sacaron de nuestro continente? ¿Fue llevado en préstamo? ¿Cómo fue? Entonces, no sigo hablando más de su credo porque no terminaría, pero vamos a esas fuerzas que nosotros sabemos que es importante que nuestros hijos sepan esta historia, que no te la cuentan fácilmente. Thank you.

cantaré la obertura miniatura del Cascanueces de Tchaikovsky, un compositor que a muchos por distintos tipos de razones no lo convence, dicen que es un músico inferior. Pero otros al contrario no se cansan de inventar coreografías de sus obras para beneplácito del público que corre presuroso a reservar ubicaciones para todas las funciones del ballet. Yo quiero un palco para ver el lago de los cisnes y otro para la bella durmiente, y deme para cuando den mi preferida al cascanueces, no me quiero perder a la hada de las ciruelas confitadas y me muero sobre todo con esa parte de la danza típica de no sé qué parte, qué región de Rusia ni si ahí siguen bailando así. Pero me gusta y también me gusta aquella otra del cascanueces donde tocan tres flautitas juntas y suena así. Es precioso, usted no me dirá que no, porque yo lo mato. Nadie puede ser tan frío e insensible como para no entender esta melodía tan graciosa y simple que perduró con su inagotable brillo y su candor por generaciones y generaciones de borregos y borregas que crecían con una ilusión que nunca pudo ser acaso nada más que un sueño, pero estoy seguro de que va a llegar el día en que la ciencia va a poder alcanzar un nivel de genialidad como para lograr transformar este mundo sin son en una canción. Y si no es la ciencia física la que va a operar la transformación, va a tener que ser la ciencia social, aunque solamente en sentido figurado. Pero eso no nos sirve, no es lo que queríamos, siempre nos pasa lo mismo. Te dicen un título sensacional y después resulta que todo es un simple artificio retórico, todo es metáfora. Vos te pones a buscar un cascanueces de verdad y en vez de eso te dan un rompecocos bailarín que quiere hacerse pasar por cascanueces, pero vos sabes que no es, aunque es signo de adultez comportarse como si en verdad esta vez lo que ves es un cascanuez. Y también que cuando un poquito después viene la parte del final, los que bailan el llamado vals de las flores. No son violetas ni capullitos de alelí, no hay ningún geranio ni un clavel, ni siquiera flores de laurel. No hay ninguna flor de ceibo, ni me temo ningún crisantemo. No hay tulipanes, no, no hay ningún jazmín, ni magnolias de jardín. No hay una maldita flor de lis, y por más que fuerce la nariz no podés sentir ningún perfume de ninguna flor. Lo único que viene desde el escenario es una baranda que los bailarines sin querer te mandan, porque ya no pueden más. Tanto salto, tanta voltereta, huelen a mofeta y en primera fila no se puede más. Vos te levantás y te vas a casa con un remis a escuchar el compact disc. Mientras vas entrando en concentración, se te desempolva la imaginación y empiezas a vislumbrar el verdadero cascanueces, tantas veces invocado y que por fin, ¿cuál será fin? Sale de adentro del ropero del dicho aquel. Tocaremos hasta que aclare, pero él no salía del ropero en tanto vos. Ya no habrá quien te detenga ni entre dos. Todos días no te pueden detener. La visión del cascano se te trastorna, te transforma en una tromba humana que se lleva todo por delante. No te para nadie, te persiguen todos los vecinos con sus perros que te ladran y también las ambulancias que vinieron a llevarte al hospital. Si es que te pueden alcanzar, cuidado que si llegan a agarrarte a darte la captura, se termina tu aventura y ya después no tiene cura. Cascano ese no aparece nunca más y te quedas en una cáscara de tiempo con las llaves en poder de la entidad recaudadora y no podés abrirla más. Contenido latente, surrealismo en radio. Yo le podría contestar eso que usted estaba diciendo, pero prefiero no y voy a contarles algo. Yo me iba. Resulta que vino alguien que vio luz y entró y dije, va, es un amigo de la casa. Por ahí nos lee algo, nos entretiene un poco. Mi amigo personal, Vladislava, con Pablo Cucharelli con nosotros. Buenas. Estuvo, buenas noches, amigo. Estuvo hace dos semanas presentando sus libros, su segundo libro, sus tomos, los Totus Natus. Y bueno, como dijo Nancy, vino a saludar, se hizo presente en el último programa de Contenido Latente. Y bueno, estamos acá, incluyéndolo en esta mesa, para que diga lo que quiera, salude, lea, cuente. Ya viene con la librita en la mano, va a leer. Bueno, voy a leer, no voy a decir nada. Bárbaro. ¿Qué hay que decir? No, nada. Hay que leer. Nada. Podríamos haber hablado de tango también. Algún día hablaremos la última. ¿Cómo era, Nancy? La última. ¿Sos la última? Tangazo. Bueno, voy a leer un... Creo que no leí de este librito, no me acuerdo si leí aquí. Bueno, de números. Sí, sí, leíste, pero no vamos. Bueno, voy a leer el 4. El 4. Terreno sin tierra, sin suelo etéreo, sin viento alterno. En el soplo del aire tiento un polvo primitivo. Sin pensar ni sentir, en el valle de la sierra no me siento. En el escrito no cuento, escribo para no escribir más, o de más, en la letra efímera. No existo en un lugar, el lugar es lo mismo. Todo el sismo, el mundo, el punto. Lo seguido me sienta, atenta al instinto, que dibujo en la madera. En la era de las hojas, del papiro eterno, la papeleta auténtica. Ameno en siembra, sin cultivo, sin perno, en el roce del dáctilo, hilo una fibra infinita, sin sanar ni querer, en la calle de la cuadra no camino, en el sonido de la grafía oigo para no oír más, o demás en el silencio del ruido. No vivo en un sitio, el situar es lo uno, todo el nudo, el universo, el verso. Lo parecido me sustenta, asiento el motivo, que encuentro sin boca en la época de las fojas, del papel tierno, la seda difundida. Wow, yo aclaro que no es para leerlo así de una. Yo tengo el primer libro de él, yo lo leo casi siempre y algunos los he leído varias veces. Porque hay que pensarlos un cacho, ¿eh? No hay que leerlos así como al pasar. Hay que pensarlos un cacho. Sí, claro. Yo los leo más de una vez. Yo tengo el primer libro. Que lo la tengo vida, ahí. Muerte y suspensión. Mesa de luz y cuando agarro y leo algo, busco. Y algunos son muy profundos, muy hay que analizarlo bastante. Los he repetido. Casi todos hay que analizarlo bastante. Es muy difícil leer con puntos. Nada parte más. De las historias, de los relatos vividos, nuestro amigo Vladi, ¿no? Sí. ¿Cuánto, no? Bueno, es mucho de vivencia, de cavar y de mirar el abismo, diría un gran filósofo amigo. Y que te mire también el abismo, pero guarda con todo. Pero no, bueno. Puedo creer esta amistad, no entiendo esta amistad. ¿Qué amistad? De ustedes dos. Crea. Son muy diferentes, son muy distintos. o tal vez no, hoy no nos damos cuenta. Claro, tal vez esto sea una pero farsa. La amistad es como el amor, ¿no? Tal vez sea una farsa. La amistad no tiene edad, no tiene nada. Viste que la amistad es como un poco amor. Ya fue. Sí, es amor. Es amor. Vos no tenés un amigo que si no. Y si con las mujeres sigo así, aparte en cualquier momento me voy con un amigo al altar. Eso tiene que ser una decisión, no una opción así a cambio de... Lo voy a pensar, si es una decisión. Decirlo con lo que acaba de decir. Lo voy a pensar. Antes de salir al aire. No, somos muy amigos, hace mucho somos un grupo de amigos y... No. Aparte se llama Bratislava. ¿No te suena? ¿Mamushka rusa? Soy mujer. Hombre y mujer. Varón y mujer. Bueno, amigo, ¿qué, somos ¿qué eso, tenemos? Somos eso. Ahora vamos a escuchar un par de temitas después que leas un poquito. Lo que vos quieras, ¿eh? Es el último programa, estamos... Bueno, voy a leer uno corto para que... No sé. 53. Bueno. ¿Qué te dice eso? La edad de Nancy. No. Muchos más. 53. Sin sentimiento, dedico mi sentido al suelo. Al viento, sin decir yo expelo, al ir, al venir, sin sentir extraigo, no supongo, digo, propongo y sigo, sin seguir, no caigo, caído, ya canto, cuando levanto, desnudo, sin nudo, dejo así, para sí, sin oír, mi oído. Sí. No podría escribir de esa manera nunca. 5-5. Dale. Revelo sin revelar una foto, roto sin romper, rompo noche una sin trompo, giro sin girar una gira y sin querer quiero una pira. Muy bien, vamos. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos. Sí, vamos a aclarar que la música son temitas de nuestro amigo columnista que hoy no vino. Pero bueno, gran columnista del bloque de blues internacional y nacional. Él es el organizador del Maldito Blues de todos los viernes, Checho de Ignacio. Así que vamos a estar pasando un poquito de los temas y de los artistas que él trajo a lo largo de este año. Un poquito de blues. Rezagado, el mundillo ya se me fue. Me acordé que me dijiste que te... correr. Yo no paro. Era tarde y oscurecía. El sacerdote decidió salir. Tomó el látigo y su caballo, y a trote lento se lo vio partir. A metros de cruzar el bosque, su caballo se asustó y sin dudarlo un instante, el sacerdote lo azotó. El sacerdote lo azotó. Gran piedra, miraba el diablo con atención. Es que el caballo lo había visto, pero el sacerdote no. Nuevamente paró su trote, por miedo quiso regresar. Maldito caballo endemoniado, voy a tener de que azotar. Voy a tener de que azotar. Indignado al escuchar a ese viejo sacerdote rezongar y hablar de más, se paró frente a su paso y acariciando al semental gritó tan fuerte diciendo: no puede ser, yo estoy acá. No puede ser, yo estoy acá. We'll be right back. de ser si estoy acá. Escuchando contenido latente. Bueno, ahora sí, últimos instantes de contenido latente. Cerramos este ciclo de un año y medio aproximadamente. Bueno, agradecerle a la negra, a la productora, al pelado, al productor Martín, Guido, ahora te vamos a estar escuchando, que se me dicen unas palabras. Agradecer a Dani también, que empezó con este proyecto, mandarle un saludo al Dani. Bueno, ya pasaron todos los que teníamos que saludar. Hemos cumplido. Mandar saludos a alguien, agradecer. Gracias a la radio por confiar en el proyecto, es importante decirlo. Y han pasado unos cuantos operadores antes de que lleguemos a Guido. Exacto, así que es verdad. Muchas gracias por acompañarnos. Estábamos nerviosos en algún momento, dificultades que sortear, en todo nos han ayudado. Guido, unas palabras. No, quería agradecer también a ustedes, al equipo de Contenido Latente, por darme la oportunidad de desempeñarme acá en los controles, que es algo muy... siempre tenía que correr tras las órdenes de Solange, de la negra. Que difícil. Bueno, que me ha retado más de una vez, pero bueno, creo que siempre... Más de una vez por noche, me crees decir. Claro, sí, más de una vez por noche. Y siempre con buena onda igual, porque ella es la que manda y la que hizo que todo este programa se pudiera desarrollar durante todo este periodo. Y nada, que ojalá nos volvamos a reencontrar en estos... en este medio tan lindo. Dale, gracias, hiciste una labor muy muy buena, una función muy bien. Bueno, yo saludar a mi hija, que forma parte de ese separador que tanto pasamos, bueno, y a los familiares que nos acompañan siempre. Será hasta cuando diga la vida. Gracias a los oyentes que nos acompañaron durante todo este tiempo. Sí, gracias a los oyentes, bueno, y a la gente, que tantos artistas, editoriales, bandas, músicos, poetas, ¿qué más tuvimos? De todo. De todo. Bueno, y seguir reivindicando esta lucha que venimos también llevando a cabo y difundiendo un poco, tanto con la desaparición de Santiago como las injusticias que estamos viviendo últimamente, en lo cultural, en todo lo que respecta este último tiempo que está viviendo la Argentina. Nosotros esperamos haber... no sé, aportado algo, ¿no? O sea, tanto con difusión como, bueno, acompañando a todos, a familiares, a, no sé, a personas que han estado en situaciones límites ahí con, no sé, con esto de la censura, con la represión, con todos estos tiempos difíciles que se están viviendo, y a todos los que han pasado por acá y que nos tuvieron en cuenta para decir lo que quieran. A todos ellos, gracias, y a ustedes. Muchas gracias, Guille. Un gusto, Malé. Será hasta donde nos volvamos a ver, seguramente en la calle. Dale. Chau. Chau, chau.